puedo enseñarle los primeros pasos a mis hijos, pero también puedo estudiar la carrera que me gusta. Mientras ella se prepara para el futuro, yo puedo darle de comer a nuestro hijo y preparar las cosas. Tukuy mamakunami paikunapa wawata alikachunin. Shinapash paikunapa muskuita paktachin. No hay obstáculos que detengan a una madre. Estudiar, trabajar, criar. Lo podemos todo. Mamá Universitaria, entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. ¡Empezamos! Buenas noches, amigos y amigas de Mamá Universitaria, un miércoles más aquí encontrándonos. Hoy es 4 de agosto y muy especial porque el primero de agosto ya empezamos un nuevo mes, una nueva semana, y esta semana con la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Esta semana, pues, siempre estamos gustosos de que nos acompañen por Radio Casa de la Cultura 940M, por www.radiocce.com, todos los miércoles a las 19 horas. Desde aquí les mandamos saludos a todas las mamás y papás y también futuros padres que se conectan. También queremos dar un gran saludo al equipo de Mamá Universitaria, a la Mayra, a la Maga, a la Sofi y la Andrea. Recordando el programa de nuestra semana pasada, este programa era muy especial en el segmento de maternidades disidentes con su tema Los cuidados que sostienen al mundo. Este tema especial de visibilización que las madres tenemos como un cuidado de por sí y ya está implícito. Así que te invito a que te conectes y nos sigas por la página de Facebook arroba Mamá Universitaria 1 y en Instagram Mamá Universitaria 2. Así que bienvenidos y bienvenidas, empezamos. Mamá Universitaria presenta. Yo me cuido y cuido a mi familia para mantenernos sanos. Porque la fiebre, el vómito, la diarrea me estresan. ¿Qué hacer cuando mi guagua se enferma? Abrumada y cansada. Yo también requiero un tiempo para cuidarme. Pasiflora, el botiquín de una mamá sana. Porque una mamá sana es una mamá feliz. Aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y regresamos ahora aquí en Mamá Universitaria con nuestro segmento Pasiflora, el botiquín de una mamá sana. Yo soy Gaby Ordóñez, bienvenidos. Y entramos a este momento a un tema súper especial, como todos los años, que es la Semana Mundial de la Lactancia Materna, con el lema Proteger la Lactancia Materna, una responsabilidad compartida. Y vamos a escuchar la música de Carla Canora con Mi Leche es Amor. Ella hizo la campaña de la lactancia materna en el año 2013 y sigue muy vigente hasta ahora. Vamos a escuchar. A mi vida una razón, vienes trayendo tu calor, abres la puerta a mi ilusión, desenredando mi interior, estoy dando lo mejor, ahora que ya somos dos, te tendré bien junto a mí, me tendrás cerquita a ti. Tus ojos me imaginan entre sombras, tus labios reconocen mi regazo. Tus ojos me imaginan entre sombras, adivinan que que estás entre mis brazos, mi pequeño y tierno amor, alimentarte con mi pecho es una bendición, mi pedacito de amor, bebe todo lo que quieras, mi leche es amor. Con el susurro de mi voz, para que duermas como un sol, quiero alegrar tu corazón. Tus ojos me imaginan entre sombras, adivinan que estás entre mis brazos. Mi nuestro segmento Pasiflora, el botiquín de una mamá sana, con nuestra Semana Mundial de la Lactancia Materna. Y aquí con nuestra linda invitada, Marie-Pierre Nugget. Hola, Mari, ¿cómo estás? Hola, Gaby, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Gracias. Bueno, por decirte que Marie-Pierre es una linda amiga, tiene una bebita de un año ya. ¿Se llama Sacha? 13 meses. 13 meses, ya, tan linda. Y también es mamá de su segundo embarazo. ¿En qué mes estás? ¿En el quinto mes ya? Sí. Ya, qué lindo. He invitado a Mari porque es una mamá muy lactivista. Es una mamá bien abierta a los procesos y me encanta que estés aquí en este día, miércoles, por Radio Casa de la Cultura y Mamá Universitaria. Yo le he llamado a este segmento Conversaciones con Mamá. Es algo especial porque mamá es quien más sabe de la lactancia, es mamá, pero sin embargo dudamos de nuestra maternidad. Y aquí tengo un poemita que les voy a dar a todas las mamás que dice: mamá, dame tu leche. Esa que sabe tan rica, la que sale de tu tetita, la que me alimenta, la que me da confianza, la que me ayuda a crecer. Esa lechita yo quiero tener. Y es así como la llegada de un recién nacido implica cambios y transformaciones a quienes somos mamás. Al ser mamíferas, somos parte del vínculo con nuestro bebé muy estrecho a través de la lactancia y que se prolonga hasta 2 a 3 años según como cada bebé y mamá lo vaya decidiendo. Mari, tú eres mamá hace un año. Cuéntame, ¿cómo has vivido tu tu lactancia, cómo has vivido tu maternidad, más que todo en este momento que es la pandemia, donde hay muchos mitos nuevamente y se está cerrando la información hacia que las mamás se empoderen de esa lactancia, de eso que sale de nuestro cuerpo. Y sobre todo ahora con el COVID, con las vacunas, muchas mamás nos podemos a dudar de nosotros mismos. Pues ha sido una experiencia muy bonita. Primero, es mi primera vez siendo mamá y es algo que me nació, que me fluyó y me pareció muy, muy hermoso, así como llegar a compartir de tal forma, de una forma tan cercana con otro ser. También es un camino lleno de aprendizajes y siento que también se trata de aprender una, como conectar con eso que dices, con el cuerpo, con la intuición, con eso que fluye dentro de nosotras, a pesar de las dudas, a veces de las inseguridades que uno puede tener. Ya, ¿y qué, alguna dificultad que tú hayas visto en la lactancia o al principio cuando le tenías? ¿Cómo te sentías? Pues sí, claro, creo que los primeros días siempre son como unos días bien especiales, que pues más me imagino la primera vez es que uno, es algo totalmente nuevo que nunca había hecho y pues también se siente bastante dolor los primeros días. ¿Sí sentiste dolor? Sí, sentí bastante dolor los primeros días, pero creo que también es algo de querer hacerlo, entonces a pesar de que duela, se le sigue haciendo y ya con el tiempo se va como suavizando y creo que es parte de ese tiempo de adaptarse con el bebé y el bebé a nosotros. Yeah. Y de crear ese vínculo, porque si bien hay un vínculo el rato que el bebé nace, también es algo que vamos creando como poco a poco todos los días y aprendiendo juntos y juntas. Sí, y sabes que eso del dolor te dice, no, la lactancia duele. Yo te cuento, yo soy mamá hace 15 años y para mí fue fatal la lactancia. Desde el principio tenía mucha leche, mi bebé no lactaba y como no entendía nada de estos temas de asesorías de lactancia ni nada, no sabía a quién recurrir. Entonces yo tuve una fuerte mastitis, o sea, se me bloqueó todo. No podía sacar. Entonces, cuando aprendí a ser asesora en lactancia, me dijeron, la lactancia no tiene que doler. Y digo, ¿pero cómo? Si duele. Y resulta que ahí la lactancia te dice, no tiene que doler, es la posición del bebé, y la acomodamos. Y cuando fui aprendiendo, el bebé tienes que ponerle en el pechito, de pancita con pancita, que abra bien la boca, que el bebé tiene que ser, y la lactancia tiene que ser satisfactoria. Sin embargo, es un mito el que tiene que doler, sino más bien es esa falta de acomodación cuando ya el bebé está listo. Entonces, las que se agrietan el bebé, siempre tengo pacientes que se agrietan los pezones, que se injurgitan los pezones, el pecho se le inflama, tienen fiebre. Entonces, en ese momento, lo que yo les digo es, vamos a buscar una solución, una asesoría en lactancia. O sea, si hay dudas, si mamá se supone, o antes creíamos que mamá es la que debe saber, y la mamá tiene que enseñar a la otra mamá, a la hija. Y en realidad muchas mamás ya no se acuerdan de la lactancia. ¿Por qué? Porque resulta que en 1980 vienen las campañas de la leche de tarro, y donde la leche materna se hace de menos. Entonces, no tienes que dar de lactar, sino más bien tienes que darle la leche que es mejor. Entonces, ahí los beneficios. Tú, Mari, cuéntame, ¿cómo le has visto tú a la Sachita desde que das de lactar? Con sus beneficios. Pues, no sé cómo sería si no daría de lactar, pero sí le he visto como bastante bien. También creo que es como un gusto y una felicidad enorme como poder como nutrir a tu guagua con tu propio cuerpo y ver el gusto que le da como tomar el seno, verle como sana y fuerte, así gordita, así es como algo bonito. De ahí también, yo como le siento, creo que lo que viene con la lactancia es como también es uno de los aspectos eso de todo ese proceso que vamos teniendo con el guagua de adaptarnos el uno al otro. Por ejemplo, sí, como los primeros días también sí se van como adaptando los pezones a la succión y al mismo tiempo una como mamá va aprendiendo como a colocarle al bebé, como dices, y el bebé va aprendiendo como a succionar el pecho. Porque aunque tenemos ese instinto, le vamos como cogiendo también, cogiendo tino, por decir, viendo cuáles son los momentos, las posturas, cómo nos sentimos cómodas las dos. También me pasaba que los primeros meses tenía muchísima leche y se me regaba un montón. Y pues también eso se ha ido regulando, como con los meses y el tiempo con la lactancia, para que ya en algún punto mi cuerpo produzca lo que la guagua necesite. Y no en exceso ni que falte, sino como la cantidad que es, y ahí como se van aliviando también ciertas molestias, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, como que se me regaba y me despertaba con el pecho mojado la noche y con frío o cosas así, o se me ponía muy duro, eso poco a poco como que se fue regulando así, es como un proceso de irnos conociendo las necesidades de las dos, y irnos ajustando la una a la otra, yo creo. También me parece que es muy importante como eso que dices del contexto social en el que uno está, digamos, como más al principio, porque pues a mí me pasaba que al principio no estaba tan segura y sentía mucha necesidad de estar tranquila. Al principio me gustaba más estar a solas para dar el pecho o con mi pareja o con personas como de, digamos, de confianza, porque hasta sentir yo confianza en mi manera como de dar el pecho a la guagua, saber acomodarme y todo. De ahí uno poco a poco ya se vuelve más cómodo, así puede como dar el pecho como en otros momentos y no me hago tanto lío, pero al principio creo que es algo que requiere de mucha intimidad. Y eso creo que se vuelve más difícil en un entorno donde alguien te estaría como estresando. No sé, yo he visto mucho una pregunta que saben hacer la familia, los amigos. ¿Sí tienes leche? ¿Y si toma? Y se ponen bien intensos y como creo que no es la forma, es más bien como lo que quieres como esa tranquilidad o que las personas que te acompañen te dicen tranquila, pues toma tu tiempo, siéntate, ponte cómoda y así, ¿no? Pues, y bueno, yo tuve como la suerte también que como estaba como en el campo no había tanta gente alrededor mío y estaba la mayoría del tiempo con mi pareja que me apoyaba mucho y respetaba mis tiempos también, entonces siento que eso fue como una suerte también tener como ese tiempo y esa intimidad para como todo proceso de aprendizaje, como poder tomarme el tiempo y de sentirme bien con eso. Es sí, no existe lactancia mala, lo malo es que todos opinamos y pensamos y nos hacen dudar, ¿no? Ahora hay tanta información para tenerlo y sin embargo todavía sigue siendo ineficiente. La información que a veces recibimos es tanta que ya no sabemos qué hacer. Y tenemos también una suerte de saber que hay personas que apoyan a la lactancia y hay personas y hay médicos ahora, sobre todo pediatras, que ya son pro lactancia y que las mamás estamos ya exigiendo que el médico pediatra sea un pro lactivista. Y ahí es donde nacemos las doulas, las asesoras en lactancia, donde también vemos que no está bien estos procesos de complemente al bebé, ¿no? Cuando le dicen, a ver, ¿tienes leche? Y dice, no siento que tenga leche, complemente al bebé. Igual tiene que complementarle, porque su leche no es suficiente. Sabiendo que en este momento la leche materna tiene más de 100 propiedades que todavía no se descubren y que recién están haciendo muchas investigaciones donde la leche materna es una de las protecciones para el bebé desde el primer día. Es decir, desde la primera hora de nacimiento, ya tu bebé puede estar lactando. Así sea una gotita, la gotita que sale es el calostro. Y el calostro te da ese alimento y te refuerza todo el organismo. Tiene más de 1000 vitaminas, minerales, vitamina A, B, C, D, y es lo que el bebé necesita. Entonces, como ahora nos despegan mucho del ser mamífero, y mamífero es porque los animalitos tienen mamas, entonces, si vamos a dar de lactar, es con toda la confianza de que nuestro organismo está haciendo este proceso de lactancia de forma efectiva y que el cuerpo mismo va a producir lo que necesitamos. Con esto, pues, quería decirles que en esta campaña del 1 de agosto al 7 de agosto, en la Semana Mundial de la Lactancia Materna, va alineada con los Objetivos del Desarrollo Sostenible del 2030 y destaca los vínculos entre la lactancia materna y la supervivencia, la salud y el bienestar de las mujeres, los niños y sobre todo de todas las naciones. Los objetivos que son es informar a las personas sobre la importancia de proteger la lactancia materna, anclar el apoyo a la lactancia materna con una responsabilidad vital de salud pública, interactuar como individuos y organizaciones para un mayor impacto, impulsar la acción en la protección de la lactancia materna para mejorar la salud pública. Y así el embarazo y la lactancia, que es un momento especialmente vulnerable para las mujeres, para las trabajadoras y sus familias, las mujeres embarazadas y lactantes requieren la protección especial para prevenir daños a su salud y a la de sus bebés. Necesitan tiempo suficiente para dar a luz, recuperarse y amamantar a sus hijos. Al mismo tiempo, necesitan protección para garantizar que sus puestos de trabajo no se vean amenazados por el embarazo o la licencia de maternidad. La protección de la maternidad es la clave para permitir la lactancia materna y empoderar a los padres para una implementación exitosa de las prácticas recomendadas de lactancia materna. La Organización Mundial de la Salud recomienda que los países implementen y apliquen el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna a todos los niveles. También garantizar que las madres lactantes no sean blancos de la industria, el marketing o los profesionales de salud pública que quieren poner en peligro su lactancia materna mediante la promoción de los alimentos con fórmula. En este caso, pues, si es que es necesario, el médico tiene que evaluar, pero no muchas veces es necesario una lactancia mixta. Tengo el caso de una mamá que sí tuvo su bebé la lactancia, intolerancia a la lactosa, de su leche de la mamá. La mamá se empezó a estresar, tenía que comer algo y ver qué es lo que le afectaba al bebé. Y en realidad era muy pesado. Entonces, saber que si es que no lo puedes hacer, también está bien, sin reproches, sin juicios. Sin embargo, lo que se promueve es que se prolongue la lactancia materna hasta más de 2 años a 3 años. Y aquí Mari es súper especial porque ella, a pesar de que está embarazada, también está dando la lactancia a Sacha. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo lo estás sintiendo actualmente? Bueno, primero como siento que es algo que, bueno, que viene como del instinto, como del corazón, por decir, como no siento dejar de darle de lactar a mi bebé. De ahí, como dices también, creo que es importante pasar la información, intercambiar truquitos, porque sí hay molestias que vienen a veces con la lactancia y hay maneras también de solucionar o por lo menos de aliviar, porque sí es como un poquito fuerte sobre el cuerpo, ¿no? Porque como que estás dando de, como nutriendo a otros seres. Uh-huh. Por ejemplo, yo siento que en el embarazo, ya en el segundo semestre se empiezan a hacer como más sensibles los pezones y puede que llegue a doler a ratos como la lactancia, por ejemplo. Siento que si me pide mucho, muy seguido, puede llegar a ser doloroso. Ahí también hay como truquitos, maneras, por ejemplo, tratar de darle, de comer alguna otra cosa antes de darle el seno, ver si de verdad quiere el seno, o por ejemplo, trato de darle bastante de comer antes de dormir la noche, y así como no me pide tanto en la noche y paso una noche tranquila ella también. Igual siento, bueno, porque ya mi hija también tiene una edad que come como todas otras clases de comidas, entonces como equilibrar también entre esas cosas. Igual siento que me ayuda mucho tener el apoyo de mi pareja, así cuando estoy cansada también, que hay alguien más, o eso de tratar de darle otras comidas a veces en vez de darle el sal. Y bueno, es como algo que voy aprendiendo también. Claro, ¿y tú? Pero sí, creo que como todo se trata de encontrar un punto de equilibrio. ¿Y tú sientes que tal vez tengas que dejarle de dar de lactar o si ya nace tu segundo bebito, hacerlo en tándem? Me gustaría mucho me gustaría mucho, y lo que yo quisiera hacer es darle en tándem. Y bueno, también estoy consciente que puede llegar a ser cansado y complicado. Me uní también como a un grupo de Facebook de lactancia en tándem. Estaba tratando de informarme un poco también para tener una idea de qué es lo que me espera, o cuáles también pueden ser como los beneficios y también las molestias para yo poder manejarle de la forma más cómoda para mí y para los guaguas. De ahí, como todo, como digo, se trata de encontrar un punto de equilibrio. Yo sí siento que tal vez en algún punto necesite como reducir las tomas de mi hija mayor, o tal vez hacer que tome menos en la noche. Esas cosas creo que también está bien, así hay que encontrar como un camino del medio. Y pues voy a ver cómo me fluye, cómo me siento con eso, pero sí es lo que me gustaría hacer. Qué bonito, Mari. También he escuchado que hay muchos beneficios a la lactancia tándem. Estaba leyendo un poco porque me daba como también ciertos miedos, inseguridades, y veo que sí también es muy... Si uno lo puede hacer, es como muy recomendado, y de hecho es beneficioso para la salud de ambos bebés. Porque a veces tenemos esa idea que, por ejemplo, el mayor le está quitando leche al chiquito, y no ha sido así. Usted estaba viendo que más bien también hay estudios y un montón de información que avala que es bueno para la salud de ambos. Creo que también en esos momentos, como me pasó los primeros meses con mi primera hija, que tenía demasiada leche y podía llegar a ser un problema y una molestia, y con también los peligros de mastitis y cosas así, que se me dio un poquito. Siento que también puede ayudar ahí tener como otro guagua lactando también a regular, digamos. Y eso, voy a ver cómo me va, pero espero hacerlo y que sea bonito. Ah, qué bonito, Mari. Me hiciste acuerdo de mi lactancia, de la primera lactancia. Para mí fue atroz. Como te digo, yo tuve hasta mastitis, llegué al hospital, me operaron, me sacaron todo eso. Pero a pesar de eso me decían, siga dando de lactar. Y era dolorosísimo, ¿no? Y decía, no, tiene que seguir dándole de lactar. O sea, tuve la suerte también de que los médicos decían, dele de lactar, no se quede con esto. Y al segundo de mi hija, ya nuevamente me volvió esa mastitis. O sea, como que se queda la información. Y ahí yo lo que empecé a hacer fue acordarme así qué fue lo que hice en lo primero, que me salió mal. O sea, era como que iba a volver a repetir la misma historia, y así mismo estaba sola. Y lo que hice fue sacarme la leche, ponerme paños de agua fría, que eso es un buen tip, a menos que el momento que se encuentren con los pechos muy inflamados, antes de que se inflame más, es agua fría. Y yo a la primera vez me decían agua caliente, entonces también fue el agua caliente congestiona. Entonces, ojo con ese dato. Si es inflamación, si hay fiebre, tiene que ser agua fría. Y de ahí, y también extraerse la leche. Entonces, cuando yo me puse a extraerle, yo le decía a mi hijo que me lacte. a mi hijo que ya estaba más grandecito. Y trató de lactarme y sacó un poquito y fue como un alivio. Después de esa misma leche, cuando ya tenía así bastante, lo que hacía, ya mi hijo ya no quería, ya estaba más grande, y decía, no, es de ella, ya no es mía, ¿no? Como cediéndole. Y lo que hice fue ponerle en su leche, mi leche, para protegerle y subirle las defensas. Entonces fue especial porque mi hijo dejó de tener gripes, dejó de tener, así siempre moqueaba, tenía rinitis y tenía todas las enfermedades gripales en ese tiempo que con la leche fueron solucionándose. Entonces, también como decirte como experiencia, de primera lactancia, también tenía tanta leche que yo empecé a tomarme mi leche porque me daba pena botarla. Yo decía, si a él le va a hacer algo bien, yo también me tomo. Y cuando me tomaba, al principio se sentía feo, medio raro. Pero después, cuando ya me lo tomaba calientito, recién salido, era rico. Y me ayudó mucho a los huesos, sobre todo. Con decirte que hasta ahora no me duelen los huesos. Y recuperar esa energía, las vitaminas, los minerales que propone la leche materna con toda su carga de todo los nutrientes del 100%, y sobre todo en esta pandemia del COVID, donde la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, sigue recomendando que se cumplan las pautas estándar de la alimentación infantil durante esta pandemia. Y estas son el inicio de la lactancia materna dentro de una hora después del nacimiento, la lactancia materna exclusiva hasta que los bebés tengan 6 meses de edad y la continuación de la lactancia materna junto con alimentos complementarios nutricionalmente adecuados y seguros hasta los 2 años de edad o más allá. Los beneficios de la lactancia materna y la crianza de la interacción madre-bebé para prevenir la infección y promover la salud y el desarrollo son especialmente importantes cuando los servicios de salud y otros servicios comunitarios se ven interrumpidos o limitados. Se debe apoyar a las madres y a los bebés para que permanezcan juntos, se practique el contacto piel con piel y el cuidado de canguro, independientemente de que ellos o sus bebés tengan o no una infección por el virus COVID, probablemente o confirmada, porque se debe proporcionar el asesoramiento sobre la lactancia materna, el apoyo psicosocial básico, el apoyo práctico de alimentación a todas las mujeres embarazadas y madres con bebés y niños pequeños. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Todas y todos somos responsables y tenemos la capacidad de colaborar desde nuestros espacios y acciones para superar la crisis ocasionada por el coronavirus. Colega comunicador, usa un lenguaje sencillo. Explica los términos asociados a la pandemia y que pueden ser nuevos para la población. Repite la información básica sobre la pandemia. Es útil publicar un glosario de términos comunes tomados de fuentes autorizadas, a fin de facilitar la comprensión de la información difundida. Puedes apoyarte en las redes sociales para explicar términos nuevos y contribuir a la difusión de información transparente y la educación ciudadana para tomar decisiones responsables. No olvides usar mascarilla, guantes y mantener la distancia cuando realizas las coberturas. Protégete. Te queremos bien. Te queremos a salvo. Gracias por seguir informando. Un mensaje de UNESCO y CIESPAL. Un mensaje de CIESPAL y esta emisora para la comunidad. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. En este tema de COVID, pues lastimosamente se ha visto nuevamente vulnerados nuestros derechos como mamás, como mujeres embarazadas. Hay casos aquí en Quito donde ya en los hospitales no les dejan entrar a su pareja a dar a luz. En los hospitales, cuando es un derecho de la mamá que decide estar acompañada con su pareja o con la persona que ella quiera, y sin embargo ahorita es mejor dar el parto en casa, ¿no? La Mari tiene una experiencia bonita con su parto en casa. ¿Nos puedes compartir eso también? Bueno, pues yo sí di a luz en casa. También contar que era en plena pandemia, en junio del 2020. Y pues ya era algo que venía sintiendo, el dar a luz en casa. Y el tema de la pandemia es algo que más me confirmó, porque tuve algunas amigas que dieron a luz en hospital en los primeros meses de la pandemia. Y fue complicado, por decir, y obviamente como con más miedo, un ambiente aún más estresante, como dices, que no poder ir con tu pareja, o todas esas luchas, pero todo más fuerte, ¿no? Y pues yo no quería eso para Pablo también, como teniendo la suerte de poder vivir en el campo, que lo que pasó en la pandemia, me fue a vivir allá, y me sentía cómoda. También como hice los exámenes, y todo era normal, así. En el seguimiento del parto, yo dije que, o sea, sentía que sí podía, sí, dar a luz en casa. Y bueno, también tengo la suerte que mi pareja es médico y sabe atender partos, entonces también me apoyó mucho en eso y me daba como más seguridad. Pero fue como algo bien bonito poder tener a mi hijo como en mi casa, estar en mi cuarto, hacer las cosas a mi ritmo. Sentir y vivir el dolor a mi ritmo también, ¿no? Tener esa intimidad creo que fue algo que me ayudó como a disfrutar también, que no había personas extranjeras o situación incómoda, sino más bien yo me sentí empoderada porque podía hacer, como, llevarlo de la manera que yo quería. Y pues también cuando nació mi hija, como estar con ella, que en ningún momento tener que separarme de ella, sino ya quedarme con ella, me quedé con ella unas horas así hasta ya ir a bañarme y que me ayuden a bañar a la niña. Y pues fue como algo bonito y eso también me sentí empoderada, la verdad. Me sentí fuerte de haberlo podido hecho como yo mismo, y también sentí eso que en muchos casos, pues para mí en lo personal y en la cultura en la que crecí, el parto es visto como algo dramático, pero ya como emergencia, ambulancia, hospital, gritos, apuro. Y más bien le pude tomar como con tranquilidad y eso, darme cuenta también que en la mayoría de casos las mujeres podemos dar a luz solas. Tenemos, es como instintivo, es como el cuerpo que lo hace, que lo quieres o no, va a pasar algo así. Y igual las personas que acompañan, no es que hacen mucho. O sea, lo más importante de las personas que acompañan es como uno, como tranquilizarle, y obviamente está bien como tener precaución por si acaso, alguien que sabe si algo no está yendo bien, pero también es saber que sí está yendo bien, que va a tomar el tiempo que tome, que es como, se siente como una fuerza superior, que está pasando, es. Y bueno, tú, no sé, se me hizo como bonito eso. ¿Y qué eso bonito te puedo compartir? Qué bonito, Mari, saber que más mamás también no sufren todas las mamás del parto, porque nos enseñan que el parto es doloroso, la lactancia es dolorosa, que debemos parir porque es un pecado, ¿no? Entonces está como en una impronta en la información de las mamás, que inclusive nos hacen dudar de nuestro cuerpo, de ese ser instintivo, de poder, de que nuestro cuerpo está diseñado para dar a luz normalmente, de que obviamente si es que hay alguna complicación, pues están ahí, pero generalmente las mamás debemos hasta el último tener la convicción de que nuestro cuerpo sí puede dar a luz, de que nuestro cuerpo está diseñado para eso. Muchas veces nos meten en la cabeza miedos, dudas, inquietudes, y simplemente yo te puedo decir como no quedarse con eso, sino más bien investigar, buscar la asesoría, que es importante, buscar una persona, ginecólogo, obstetriz o médico general que esté alineado, una partera, un partero, que por suerte ya hay, y que podemos dar a luz en casa, en la intimidad, como rescatar ese momento. Yo siento que el parto sí duele. De hecho, me dolió más que lo que había pasado nunca en mi vida. También siento que la lactancia duele en momentos. Siento que sí, ser madre sí puede ser algo como doloroso y agotador, pero también creo que primero hay diferentes maneras de llevarlo que pueden llegar a suavizar mucho ese dolor o acentuarle mucho según el contexto. Y también, porque bueno, el dolor es también como algo relativo, ¿no? Pero yo no puedo decir que sentí placer el momento de dar a luz, sino sí me dolió, pero también siento que de ahí nace como la satisfacción y el sentimiento de fuerza, de poder de uno. Es como, sí me dolió, igual sí lo pude hacer porque yo quería, y así, y a veces como, así me duela la lactancia, lo voy a hacer porque quiero y sí puedo. O sea, me hace sentir como fuerte también, que obviamente, bueno, como decía, todo es un punto de equilibrio que no, creo que no debe tratarse así de un sufrimiento sin sentido, pero creo que es también para mí una enseñanza fuerte de la maternidad, como de la maternidad, el nivel de dolor que sí puedo soportar y llevarlo con tranquilidad y aún así hacerlo porque así quiero. Me hace sentir como fuerte también. Qué bonito eso, ¿no? A pesar del dolor, dicen, a pesar del dolor lo quiero hacer, a pesar del dolor lo quiero sentir. Y a pesar de que tengo miedo, lo voy a hacer por dar a luz, ¿no? Por dar vida a otra vida, por ese amor. Pero que si ese dolor, que sea sentido, pero que no sea desde el miedo, sino que ese dolor sea desde el sentirse lo que tú has sentido, ¿no? Sentirme empoderada, sentirme bien, respirar, tener los medios de descanso, tener calor, eso sí es importante, el calor, estar segura y esa confianza que a pesar de que cuando eres mamá y estás en ese estado nos ponen vulnerables, que al hacernos chiquitos nos hacen sentir otra vez bebés o mamitas chiquitas, ¿no? Sino que es saber que ya como mamá vas a ser parte de tu embarazo, va a ser parte de tu parto, tú eres la que decides en la lactancia. Entonces, estás con todas las herramientas necesarias para hacerlo, ¿no? Y a pesar de todas las experiencias, vivirlo, sentirlo y también traspasarlo y transformarlo, ¿no? Que ese es también el camino de ser mamá, maternar desde ese acompañamiento, desde ese ser, y que las personas que te acompañen sean las mejores en la experiencia, y que tenga siempre ese apoyo de que a pesar de todo yo estoy firme, estoy bien y lo voy a lograr. Para quienes se decidan a dar a luz en casa, sobre todo es importante estar súper informado, saber quién puede atender tu parto, y si lo haces en un hospital también ir con la fuerza, con las ganas y con la valentía y el amor que tenemos para dar a luz y que esta experiencia sea la mejor experiencia de la vida. Se dice que una mamá que ha tenido partos de mucho sufrimiento nunca se olvida. O sea, así pasen 20, 30, 40 años, las mamás que han sufrido mucho en sus partos y no han sanado siguen llorando ese parto, siguen sufriendo, y a mí me ha pasado con algunas mamás que necesitaban cerrar eso y siguen sufriendo por eso. Entonces la mamá y las personas que acompañan y los médicos, pues también que sean más sensibles a este sentir de la mamá, que eso es lo que ahora estamos buscando como madres, llegar a ese punto medio. Bueno, vamos a escucharle, ponle oído a Mamá Universitaria con nuestro segmento aquí en Paz y Flora, el botiquín de una mamá sana. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? Sí que tienes dudas, ¿eh? Un poquito. Pues ponle oído a Mamá Universitaria. Bueno, y quiero compartirles que el 1 de agosto es el Día de la Pachamama. Qué bonito empezar agosto con estos dos temas. La Semana Mundial de la Lactancia Materna y también el Día de la Pachamama, que se celebra en este día en todas las comunidades altas del Ecuador, de Perú, de Bolivia, de Argentina, y se caracteriza por su profundo legado cultural folclórico que proviene de las culturas incas y preincas que se expresan en sus fiestas, en sus costumbres y en sus tradiciones. Esta tradición es muy ancestral. El estrecho vínculo con nuestra madre tierra, Pachamama, que es en quechua, y que se realiza una ceremonia de pago que representa a la tierra en el más amplio sentido de la palabra, que sea toda la naturaleza que nos provee el lugar, los recursos que necesitamos para vivir. La Pachamama es nuestra madre naturaleza y está en todo lugar, y podemos encontrar en todos los lugares especiales, sobre todo las comunidades que lo consideran sagrado. También es un mes especial porque ya vienen las cosechas en la sierra. Entonces es los frutos que nos da la Pachamamita para tomar, para comer, para alimentarnos. Es también nuestra primera madre, la que nos da la lactancia materna también hacia todos esos frutos y que debemos valorarlo. Mari, tú también tienes un apego también especial hacia los seres, hacia esta Pachamama. ¿Cómo lo vas sintiendo? Bueno, pues creo que también en ese proceso de uno aprender a ser madre, creo que uno va entendiendo mejor a las madres, ¿no? Como primero a la propia madre, a las otras madres, como da cierta, como más cercanía, más... uno llega a valorizar más a los procesos, ¿no? Y creo que eso también se aplica a la madre tierra. También eso, siento que si siempre he tenido como cercanía y agradecimiento por los procesos de la tierra, ahora siendo madre, le siento algo más, así siento como algo, como una conexión desde el corazón, así como en entender esos procesos. ¿Tú estudiaste y la manera que nos sostiene, que la manera que la tierra nos sostiene, nos nutre, nos brinda como ese cariño, esa abundancia? También sentir que a veces, bueno, eso está como, también no sé, siento que si la madre no está bien, es difícil que los huevos estén bien, ¿no? Uno debe sentirse como tranquila, como nutrida, también necesita apoyo para poder cuidar a sus guaguas. Y creo que en ese sentido se aplica la tierra. Creo que hay que cuidarle y ayudarle a que ella nos nutra. Tú eres puericultora, puericultora eres, ¿no es cierto? No. Porque habías estudiado la puericultura, me dijiste, algo así. La permacultura. Ya, cuéntame cómo has sentido ese contacto con la tierrita desde tu estudio. Bueno, sí, para mí es como trabajar la tierra y sembrar y bueno, más que trabajarla, como habitarla y darle como ese como esa ayuda, ese cuidado que permite que ella nos nutra también. Es como algo muy importante en mi vida, como algo clave, así creo que Es una parte importante de la manera en la que quiero vivir. Qué bonito, Mario. O sea, estar conectada con la madre tierra, estar conectada como mamá, sentir eso y hacer un engranaje tan bonito de ser mamá, de criar desde un lado más libre, yo te veo así, desde lo que tú vas sintiendo, desde lo que tú vas sintiendo, desde lo que tú vas haciendo, es algo súper especial y por ese lado yo sí te admiro mucho al conocerte y al verte que vas siendo mamá y que muchas mamás van aprendiendo también a sentir el cuerpo, a sentirse, a liberarse también de muchas cargas, de muchos juzgamientos, de mamás que todos estamos sintiéndonos juzgados. Y no, simplemente soltar esa culpa, soltar ese juzgamiento y ser la mamá que yo quiero ser. Yo siempre le repito a las personas y yo en mí mismo veo, ¿no? Cuidar a los guaguas es como cuidarme a mí mismo. Entonces, como la segunda oportunidad de cuidarme a través de ellos y estar. Y ellos vienen también a cuidarnos y a curarnos y a sanarnos también y aprender a ser mamá. Entonces, también digo, es como cuidar a tus niños interiores, a cuidar a cómo hubieras querido que te cuiden si no tuviste ese cuidado. Y estar más consciente de que ya los niños van naciendo, van queriendo nacer, pero ya con otro chip de información, que es increíble ver más niños más despiertos, que ya vienen con una evolución y que a los papás nos vienen a despertar también la conciencia, el corazón y sobre todo a empezar a trabajar con los procesos. El ser mamá es ser una guía. El estar consciente, el volver a repetir nuestra infancia, pero también el volver a aprender a conectarnos con todo lo mágico que es vivir. Mari, ya se nos está acabando nuestro programa de este día miércoles. Muchas gracias a todos por habernos escuchado. Mari, un mensaje de despedida a las mamás que están dando de lactar en este tiempo y a las futuras. Bueno, pues yo siento que, como dices también, al ser mamá, como que volvemos a revivir parte de nuestra infancia y también como llega a tocar partes muy inconscientes de cuando nosotros fuimos bebés, partes que no recordamos de forma consciente, y creo que es muy importante darse ese trabajo de averiguar lo más que podamos, sea sintiendo, preguntando, la forma que sea, qué fue lo que pasó cuando éramos guaguas y cómo se dio, por ejemplo, nuestro proceso de lactancia, para no repetir de forma inconsciente, sino no poder escoger qué es lo que queremos. Yo, por ejemplo, en mi caso, mi mamá nunca me dio de lactar porque ella escogió hacer las cosas de otra forma. Y si bien respeto su decisión, para mí era algo muy importante dar de lactar. Y decir que en ese sentido también, igual, algo está como en el instinto de uno, ¿no? Cómo se siente también confiar en el instinto de cada uno, confiar que sí podemos hacer lo que sea que queramos y que lo que sea que queramos es lo bueno. Es lo justo para nosotras. Claro que sí. Eso. Esas decisiones que tomamos como mamás, las únicas que vamos a tomar esas decisiones que sean por nosotros, informadas, acompañadas y sobre todo con la valentía y el amor que este momento, las mamás que decidimos tener hijos, que sea lo mejor para ellos y para las mamás. Así que amigos y amigas de Mamá Universitaria, muchas gracias por estar conectados, por escuchar nuestras experiencias como mamá, un poquito más desde este lado informativo y también desde este lado de conocer que podemos lactar, que podemos seguir siendo amigos, maternar en conjunto, maternar en grupo.